político en el exterior. Ok. Contame entonces, ¿qué cosas estás viendo vos en este, en estos últimos, hace los 9 meses últimos? Sí, bueno, yo empecé el 25 de agosto. ¿Qué cosas estás viendo vos de las políticas culturales que te gustan, que te sorprenden? Bueno, a pesar de haber estado ahí desde el 25 de agosto, en el periodo pasado yo presidí incluso la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, o sea que le vengo haciendo seguimiento a estos años de gobierno. Creo que ha habido un componente importante bajo un concepto amplio de democratización de la cultura, ¿no? Digamos, capaz que no demasiado, de forma demasiado planificada, pero sin duda como un reflejo natural de los gestores de las principales políticas culturales, y bueno, lo que se hace se debe hacer mejor y debe llegar a más lados, ¿no? Creo que esa fue como, si uno mira, fue como el primer elemento, ¿no? Obviamente una ruptura con una visión elitista de la cultura, ¿no? No obstante eso, podemos ver en estos días como el SODRE y los elencos estables del SODRE dieron un vuelco brutal, un giro, un salto adelante brutal en materia de calidad, en una actividad cultural que hasta hace unos años uno podía pensar que estaba reservada a un sector muy pequeño de la población. Sin embargo, la calidad se vio íntimamente vinculada a la democratización, porque se han llenado 11 veces la sala del SODRE con un espectáculo de ballet clásico como fue Giselle, y ahí la que fue la gente, ¿no? Entonces, calidad de políticas culturales que otrora podían verse como de acceso elitista, como podía haber sido el ballet, con facilidad de acceso para la población, ha demostrado de que efectivamente la cultura no está reservada a un sector exclusivo de la población. Eso como primer elemento que permite seguir trabajando en esta línea en la actualidad. Luego, una descentralización de la política cultural, o sea, hacerlas accesibles, pero además llevarlas a diferentes lugares. Ahí han habido diferentes programas. Uno muy importante ha sido el programa que se llama Centros MEC, que empezó siendo un programa de alfabetización digital muy embrionario, de llevar computadoras y docentes de informática a lugares alejados de los centros urbanos principales de cada localidad o de cada departamento, o sea, llevarlos a poblaciones con menos de 5.000 habitantes, terminó siendo un lugar donde se concentraba demanda y además oferta de actividades culturales. Entonces, evidentemente dio el salto inmediato de ser algo de alfabetización digital a ser algo mucho más grande, ¿no? Hacer llegar a ese lugar políticas o proyectos culturales, artísticos culturales que capaz que nunca hubieran llegado, rescatar del lugar elementos de producción artística y producción cultural, bueno, hacer circular grupos musicales o artistas también plásticos en diferentes lugares, llevar películas uruguayas, llevar a los actores o llevar a los directores y por lo tanto tener un vínculo con la población y tener ese aprendizaje. Para los eventos departamentales, por ejemplo, cuando se solicitan artistas, rescatar y reconocer artistas locales y hacerlos girar, digamos, ¿no? Ponerlos en el circuito de la movida, que también los revaloriza, ¿no? Que no tiene un valor económico en sí mismo, pero sí, sin duda, tiene un valor social brutal, ¿no? ¿Y qué disciplina, por ejemplo? Música, sin duda, teatral, sin duda, como elementos principales, pero como te decía, por otro lado, vinculando el Centro MEC con otro programa que se llama Usinas Culturales, que es de la Dirección Nacional de Cultura, donde lo que se hace es poner al servicio de la comunidad la infraestructura de una mínima línea de edición audiovisual y el acceso a instrumentos. Entonces ahí eso se vio directamente reflejado en el rescate local de la cultura, ¿no? Bueno, los muchachos empezaron a filmar, empezaron a grabar, empezaron a tocar. ¿Hay dos usinas? Hoy en el país hay cinco. Y se está haciendo ahora una usina móvil para Cerro Largo, o sea, como tiene varias localidades de este tenor. Bueno, pongamos en lugares, ¿cuáles son? Hoy tenemos en Montevideo, tenemos en Casavalle y esperamos tener en el Vilar de Bo, en el Hospital Vilar de Bo, que es un hospital psiquiátrico. Esperamos poner allí una usina. Tenemos en San Ramón, en la zona del Santoral de Canelones. Yo fui en el Cerro también, en el frigorífico. En el Apex, en el frigorífico del Cerro, hay otra usina cultural. Y ¿en qué otro departamento, si no me equivoco? Creo en Rocha, tenemos en Castillo, tenemos otro. Son proyectos que, bueno, tienen obviamente su inversión, ¿no? Hay que se lleva una línea de edición de audiovisual, se llevan filmadoras, grabadoras, música. Entonces, bueno, eso tiene su costo, pero el impacto que tiene es importante. Y ahora estamos inaugurando una en la base número 2, en la base aérea número 2 de Durazno, ¿no? Haciendo un vínculo con el Ministerio de Defensa también para hacer este elemento de socialización cultural y producción de cultura con los militares, ¿no? Una usina. Sí, una usina cultural con los militares, cosa que también, bueno, estas cosas, ¿no? Uno dice, bueno, la cultura militar, a ver cómo se puede ver expresada luego, ¿no? No dejan de ser ciudadanos que viven en esa localidad. Bueno, eso es un experimento, sin duda, que en estos días esperamos poder inaugurarla. Y que bueno, que tiene que ver con esto, bueno, democratizar también, bueno, hacer que la cultura también llegue a los cuarteles, de alguna forma, ¿no? Sin andar violentándolos, nos parece que así. Yo creo, si te pudiera resumir, creo que sería esto, ¿no? Calidad y acceso. Y el último, la última pata, que es donde venimos tal vez un poco más flojos, pero forma parte indudable del programa, es la producción de público. Nosotros podemos financiar artistas, podemos facilitar el acceso a los bienes y los servicios culturales, pero si no generamos un público que sea capaz de hacer un usufructo más pleno, de eso en realidad estamos perdiéndonos la oportunidad, ¿no? ¿Y qué es tan flojo en eso? Porque por el diseño de nuestras políticas, ¿no? Como es más difícil, bueno, como pienso yo, históricamente las políticas se han centrado en el artista o la producción del, ¿no? Del bien, ¿no? Financio a este artista para que haga esto, financio este programa para que suceda esto, pero es más difícil pensar de cómo hacemos para formar el público para poder efectivamente vivir más plenamente las diferentes manifestaciones culturales que estamos intentando poner al alcance, ¿no? Y eso sin duda luego reditúa en el propio artista, porque va a haber más público, ya no vamos a tener un público tan pequeño para ver teatro, capaz que el público se amplía, capaz que vamos a tener un público más amplio para ir a ver Valeya, no solamente porque se puso de moda, porque tenemos un gran director como Julio Boca, sino porque además la gente puede ir a disfrutarlo. Entonces, bueno, lo estamos trabajando junto con el Canal 5, que es el canal estatal, para producir pequeños cortos con directores o con productores, con gente de renombre, reconocidos en la producción artística, para que hagan, bueno, pongamos el ejemplo, un corto de 10 minutos donde se pone en escena una propuesta y los directores nos van enseñando, ¿no? Que a los que no sabemos, bueno, en esta obra evidentemente lo que resalta es esta parte artística, lo que hay que mirar con esto, entonces uno luego puede dedicarle mayor atención a disfrutar de ese espectáculo sin andar midiendo cuándo un espectáculo está bien o cuándo un espectáculo está mal, no vamos a medir el valor íntimo del artístico, ¿no? Pero bueno, esa es una pata que nos importa mucho. Contame, las industrias culturales, que es uno de los temas que hoy en el mundo se dedica, ¿cómo viene la cosa? Bueno, sin duda que una de las principales elementos de esa industria que en Uruguay ha dado un salto grande en los últimos años ha sido la industria audiovisual, ¿no? Digamos, la producción audiovisual del Uruguay hasta hace unos 10 años era casi inexistente, luego de una primer película que dio como un salto, han surgido nuevos productores, nuevos directores, y hoy hay un capítulo importante de fondos que se obtienen a nivel internacional y a nivel nacional para la producción audiovisual, y el derrame que tienen otras industrias asociadas es importantísimo, ¿no? Sin duda que las industrias de la producción propiamente, el componente de, bueno, muchas veces vienen con artistas los proyectos internacionales, pero se produce mucho audiovisual comercial para el exterior por las condiciones, por la calidad del país, ese tipo de cosas ha sido un elemento que uno va a veces por la ciudad recorriendo y se encuentra en diferentes puntos dos o tres proyectos de fílmicos, de comerciales. Eso ha movido mucha gente, ha hecho resurgir ciertas actividades que estaban un poco deterioradas como a nivel de las propias áreas del conocimiento, ¿no? O sea, la UTU, que prepara a los técnicos de iluminación, prepara a los técnicos visual, bueno, como que empiezan nuevamente ahí a haber una fuente de empleo, de especialización. Sí, por lo menos de volver a demandar ese tipo de formación, ¿no? Y eso es una preguntita. Fue muy impactante esta gira del Sodre por el interior. A dos meses o mes y pico. ¿Cuáles son la reverberación de todo esto? ¿Qué consecuencia tuvo en el interior esto? La consecuencia ha sido que la gente se ve ampliamente a ver, ¿cómo puedo decir? Porque ha transformado, o sea, en diferentes lugares del país se han tenido que quedar y hacer otra función porque la gente quedaba fuera del gimnasio donde se montaba un escenario así medio alternativo, ¿no? Porque muchas veces fueron en gimnasios o en galpones que se hizo la presentación, no habiendo teatros, una infraestructura para hacerlo, y la gente fue inmediatamente. Eso tiene varias cosas. Primero, que suele haber pocas manifestaciones o ofertas culturales, y por lo tanto cuando va una, y con el alcance que está teniendo el ballet del último tiempo, a partir de la edición de Julio Boca, era mayor, ¿no? Y hacía 50 años que el ballet no salía, ¿no? Entonces, sin duda tuvo un impacto positivo. para la población y para el elenco, ¿no? Para un bailarín, no sentirse aplaudido exclusivamente en una gran sala, claro, como es la sala de... Y esa sala que se habilitaron, pasado ahora, se están haciendo espectáculos, ¿sí? Quedó no, como la semilla algunas para... Algunas salas, cuenta. Algunas eran salas propiamente dichas, otras eran gimnasios, donde la gente se pusieron silla, banco, y se montó una pista, digamos, ¿no? las famosas tablas para que ellos hagan la presentación. O sea, desarmado eso, al otro día capaz jugaban al básquetbol, digamos, ¿no? Correcto. Pero sin duda lo que va a haber, y es lo que por lo menos se señalaba otra vez, un rescate del ballet departamental, ¿no? Digamos, ¿no? Probablemente las intendencias, luego de ver eso que significó, se les prenda la lucecita de decir, bueno, acá hay una fuente de oportunidad para generar una política para los gurises, ¿no? Y porque han llamado la atención fue que no sé cuántos años hacía que nos hacía un llamado y vinieron bailarines de casi de todo el continente al elenco del Sodre, que tenía históricamente un gran renombre, pero en los últimos años no funcionaba casi, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje del presupuesto para cultura? ¿El porcentaje total del PBI? No, todavía no tengo el cálculo, pero son más o menos unos 25 millones de dólares al año el presupuesto del Ministerio, que lamentablemente todo ese presupuesto no va a actividades de cultura, porque tenemos casi que la mitad del presupuesto destinado a salario, como el Ministerio Público y Fiscal en Uruguay está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, se lo lleva esa parte. Así que toda esa plata, aún menos, o sea que todo lo que se hace, uno ve la plata que se dedica y se da cuenta que es poca para todo lo que se hace, pero sin embargo en este periodo de gobierno tuvimos un incremento de casi un 30% en el presupuesto, ¿no? Sobre el periodo anterior. 30% del presupuesto. Sí, del nuestro, ¿no? De cultura. Un incremento del 30% del presupuesto nuestro, ¿no? Lo cual es... Y de ustedes también está dependiendo el Clemente Estable. El Clemente también depende de nosotros. No depende de nosotros, cosa distinta en otros países, la educación, ¿no? La educación propiamente dicha en Uruguay depende de los entes autónomos. Porque que se ciencia está en la ciencia, sí, creamos, se creó en el año 2007 la Agencia Nacional de la Innovación, donde hoy a través de ella se realiza la mayor parte de la inversión y de los fondos destinados a la producción científica que no está adentro del área propiamente académica de la universidad. Buenísimo. Bueno, te agradezco un montón. Por favor, arriba.